vamos a hablar. Mira, yo cuando empecé este podcast estaba hablando sobre qué hay después de la muerte, pero no sé, podemos hablar de lo que quieran, en verdad. Ay, no, eso va a poner depresivo. Chico. Yo estaba hablando los otros días, fíjate, yo estaba grabando un podcast con Brian, pero desafortunadamente pasó unas dificultades técnicas que no se pudo. En otras palabras, no se grabó lo que estábamos haciendo. En fin. Chirito, se nota que está struggling con el español. ¿Qué? Está gringuito ya. ¿Estoy Está bien gringuito? gringuito. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Como que se escucha el struggling. ¿El qué? El struggle. Se escucha el struggle. El struggle, ¿por qué? Sí. Que el struggle. A veces, como que tienes algunos verbos que los pronuncia con la R. ¿Con la G? Con la R. ¿Con la R? Pichea, pichea. Pichea, la R. Voy a escuchar esto después para ver qué me estás diciendo, porque realmente, Para ver, sí. Para ver, sí. Es lo mismo. yo no quiero ca caer en la categoría de uno de los gringos, por favor. Caer en la categoría. Mira, ¿quién quiere enviar un saludo? Está enviando saludos. Yo le hablé de ocio y de ustedes. Ella Oh. está ahí. ¿Cómo está? Hola, Inecha, la China. Ella Ya, todo bien. Okay, pues escucha este dígame los programa. temas. Ella escucha este programa. Yo le he tratado de ponerle a escuchar, pero es que nunca quiere. Ah, bueno. Ah, qué falla. Mira, ¿de qué estamos hablando? Ah, mira, básicamente la cosa era que estamos hablando de este fenómeno, de este grupo de personas llamado como las tuiteras pendejas. ¿Quieren hablar sobre ese tema? Pues nada, Luis o Diego, tíralo al medio, vayan ustedes ahí. Que empiece Diego. Bueno, Que Diego, yo. adelante. Que Luis, ¿qué sabe de las tuiteras? ¿Quién? Tú, Luis. Bueno, Es que primero que estoy nada, saliendo mira, ahora, pero. da un break. Primero que nada, vamos a decir qué son estas personas, o sea, qué hacen estas personas. Ay, pues no estoy grabando ahora, ¿verdad? Ok, La una tuitera definición. pendeja es una de estas chicas que están como en grado 11 o en grado 10 y se creen que conocen de política, saben de todos los temas existentes en el universo y lo que hacen es hablar mierda en esos temas. Se escuchan, se tuitean estupideces y bueno, esa es la parte de lo que conocen. También está la parte de los gustos de ellas. Las tuiteras pendejas son las que escuchan Arctic Monkeys, que aman Arctic Monkeys, pero solo les gusta el último álbum. O Bueno, escriben Arctic son. Monkeys como ARTIC, Arctic Monkeys. Ah, sí, Arctic No, Monkeys, no Arctic. Arctic. Ajá. Ajá, y pues son las que solo comen en Taco Bell supuestamente, pero además son vegetarianas. Y Son vegetarianas. les cantan el azaí. Sí. Les encanta el açaí. Sí. Son como un pasta. Y todas son 420, qué sé yo. Yolo. Y entonces, pero ¿por qué? Porque sus padres no ven su timeline. Oye, Y uno sabe que su vida está ingresando. hablando de eso, el viernes es 420. ¿Tienen planes para digo, el viernes no, el lunes? ¿Tienen planes para este lunes? El lunes, el lunes. Sí, ya yo compré lo mío. Ah, bueno. Pues yo tengo un poquito ahí, pero no sé, no creo que lo vaya a usar. Okay, continúen. Depende. estúpidos. O sea, son gustos por moda, en realidad. Sí, por moda. Y también tienen que tuitear que son unas fadas. Eso es lo más que tuitean. Que son unas... Que son unas que les gusta ñengo. Entonces... También... También hay estas mujeres como que ponen fotos de ellas mismas. ¿Puedes ampliar un poco sobre eso? Ah, también. Muchas son feas con cojones. ¿Son qué? No, son feas con cojones. Ah, pero además de eso, hay unas que se creen que están hacho, que son las que están súper duras. Y que la hostia. Entonces empiezan a hablar y que sí, ay, que sí, las nenas que se vean fotos para enseñando las tetas y los culos son para ganar retweets y favorites y que sí, llegado. Pero son las primeras que ponen fotos de culo de las tetas. Entonces, eso es verdad. Recordemos que estas personas casi siempre están envueltas en bebidas alcohólicas, en... Oh, sí. Espérate, te van a meter mineral de un break. Están envueltas en bebidas alcohólicas, en relaciones sexuales menor de edad. Sí, ellas todas están y todas tienen como 13. Y empezaron a beber sí, pero como los 10 años. ¿Pueden todas ampliar un poco sobre eso? Todas beben con cojones en los Electric Daisies y en todos esos festivales de música. De hecho, hoy no es Life in Color. ¿Qué es? Hoy. El Life in Color, que está cerca. ¿Hoy? Pues no sé, no. Pues no. La semana que viene, algo así. Lo que pasa es que vi un poco de eso en Twitter, pero no. Ajá. Para variarlo en Twitter. Pues sí, esas son las que beben desde chiquitas. Pero sus padres no lo saben. Sus padres no saben que ellas beben. Ellas son escondidas porque están como en grado 10. Y además de eso, supuestamente chichan con todo el mundo. Y después le dicen puta a otras personas. Bueno, no sé, depende. Ellas bueno. Anuncian la mitad de las personas que chichan en Twitter, el sexo. Así que, no sé. Sí, o empiezan a poner que sí, los gifs estos zodiacos, que sí, ay, que sí, cómeme y cosas así. Sí, tú no quieres. Ustedes no quieren mencionar el nombre. Bueno, no creo que ya. ¿Ah? No. Bueno, nadie sabe los nombres de nosotros por Twitter, así que no importa. No. Pues, ok. No voy a decir nombres porque okay. No quiero humillarle tanto. Ok. Entiendo tus razones. Lo triste es que este es el futuro de nuestra isla. Sí. Ah, se me olvidó una cosa. Todas son PNP. Ay, bendito, Ricky Rosselló 2016. Pues Ricky Rosselló. Ha hecho que está todas bueno, el tipo. Exacto, todas son ay, Ricky, viólame. Como el pai que hacía el anuncio corriendo pantaloncitos cortos por toda la isla. Ah, no, sí, esa es otra. Se visten con camisetas bien grandes y pantaloncitos cortos y una gorra. Y las medias off. Las knee socks. Esas son las que se creen skaters. Porque esas son las hipsters que se creen skaters y eso. Sí, es que también están subdivididas en clases. Hay unas que son las bichas, las guainabitas. Hay muchas categorías. Las hipsters que se visten de negro. Sí. O se ponen tie-dyes y la tie-dyes es mi favorite color, my happy color. Exacto. ¿Tú te pones tie-dyes, Luis? Son muchas. Las hippies, están las hippies también. Las vegetarianas. ¿Las qué? Las lesbianas. Ah. ¿Qué ustedes creen que pasará con estas personas? O sea, ¿esto es un fenómeno que está creciendo? Sí, yo lo veo creciendo bastante en Puerto Rico. Fíjate, yo pensaba que eso era, qué sé yo, una fase de ridiculez. Algo, una fase pasajera. Ajá, una ridiculez por la edad, pero me he dado cuenta que a medida que siguen creciendo, siguen poniéndose más o se quedan igual de ridículas. Y la cosa es O que tienen cada más vez películas todavía. en estos festivales que hemos mencionado, vemos cada año vemos gente de menos edad. Sí. Bueno, tú sabes que se supone que para los Daisy y para los Electric Holiday y todas esas pendejadas, se supone que tenga un mínimo de 18 años de edad. Y creo que son niños de 13, 12, 14. Pero hay una cosa. Yo iba a esto. Nosotros Yo íbamos a iba eso. a esos festivales. Empecé a ir en décima. Pero Yo me acordé también. la diferencia mía es que no fronteaba con él. ¿Y por qué? Porque O nadie me sea, sabía que yo iba. que ustedes Yo no me sentía tienen, como un nene chiquito. un problema con que estas personas de esta edad vayan a estos eventos y beban. No, para nada. Bueno, depende. Si van a hacer papelones y van a hacer shows ahí y Van a van a crecer crecer la otra parte vez con el sexual papel. y van a, exacto, y van a frontear y van a llenar el timeline de que van a ir y van y después van a llenarlo de que fueron, pues tengo un problema. Pero que ellas vayan, no, no me molesta, no es lo mío, pero no me molesta. Ahora, me molesta la actitud, la ignorancia de estas personas. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué ustedes creen de la candidata a gobernadora de Puerto Rico nueva? Que no vaya mejor, para nada. Yo creo que ¿Ustedes le ella van a deja dar de, su también voto? mi punto de vista es este, Jorge, mira. Ella es igual que Rogelio, es Roger. igual que todos los partidos que no son ni PNP ni populares. La gran mayoría tienen muy, muy buenos conceptos, tienen muy buenos ideales y todo, pero tristemente a nadie le importa. Como que ellos, todo el mundo siempre va a votar por lo mismo, sea PNP o sea popular. Siempre, no importa qué. Lo Encuesta importante es que sea relámpago. como PNP popular. Encuesta ¿Qué? relámpago. ¿Ustedes van a votar por ella? Mira, yo estaba pensando no votar estas próximas elecciones, ¿Por qué pero no? fíjate, cuando salió ella y mostró sus ideas. Y me puse a escuchar una entrevista de ella en otro podcast que no puedo decir aquí. Dilo, menciona, no me Fue importa. en el Mazacote de Chente, el compañero Chente. la gente. Pues fíjate, me cayó bien la tipa. La tipa es como que no se vi, no estaba hablando muy política, aunque bueno, sí habló política, pero estaba Obviamente, tranquila. si ya va a Sí, ser pero normal. no es trabajo, este es tu trabajo, tiene que hablar política. No, el punto es que no estaba como que a la defensiva. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer esto. Era como que, mira, yo soy una persona normal como tú y yo quiero lo mejor como tú, ¿entiendes? Y pues, fíjate, yo voy a votar por ella. Oye, Yo voy a votar por ella, pero. eso es verdad si todavía ella está ahí en la papeleta, porque todavía hay un revuelo con la Comisión Estatal de Elecciones que Ah, es supuestamente que no verdad. votó, que eso puede descualificarla básicamente ¿Por qué? de ¿Por qué? tirarse. Porque todos los candidatos a gobernación tuvieron que haber votado anteriormente y supuestamente ya no votó. Y ella lo explicó, eso fue que los récords de que ella votó Que los no los votaron. tenían, los votaron y entonces dijeron pues no votó, ¿entiendes? En vez de poner que se les perdieron, pues pusieron que no votó. Gobierno en fin. Pero tipo, oye, Jorge, ahora me pregunto yo a ti. Hello. ¿Tú ¿Qué? votarías por ella? Yo votaría por ella, fíjate. Si ¿Por qué tú estuviera en votarías Puerto por Rico, ella? obviamente. Perdón. ¿Por qué tú votarías por ella? Bueno, pues porque ahora mismo todos los candidatos que hay a gobernación, yo creo que, o sea, ahora mismo yo creo que Alexandra es la mejor candidata a gobernación. O sea, todos sabemos que Alejandro García Padilla ha sido un mentiroso. Sabemos que él va a poner un IVA. Sabemos que puso a la crudita. Ricky Rosselló. O sea, como dijo Rubén Sánchez el otro día, Ricky Rosselló no ha dirigido ni un Subway. ¿Quién más? No hay más nadie, no más nadie. A mí me gusta, a mí me encanta, hasta en las pasadas elecciones, a mí me encantó Rafael Bernabé, profesor de la UPI, obviamente. Pero realmente yo no creo que él vaya a ganar. Porque, y ni tan siquiera yo he visto tanto como que ese querer de volverle a tirarse para el puesto ese. Sí, él está más tranquilo. Como que no, a lo mejor ni se tira, ¿entiendes? Aunque, madre mía, yo sigo al partido de los trabajadores en Twitter y ellos están bien activos, como que están siempre ¿Están así inscritos? dando noticias y cosas, como ¿Están que inscritos? no sé si está inscrito. No. Imagino que sí. Imagino que sí. Ahora, Bernabé o Bernabé, no recuerdo cómo era. No sé. Él está como que apagado. Está dando clases. Porque pues este era como que el otro candidato que pues yo considero mejor en estas elecciones. Pero yo votaría por ella, fíjate. Yo no sé ni siquiera si votar esta próxima elección porque Diego, yo no sigo la política. o sea, hay gente que murió para que tú tuvieras este derecho de votar. Pues voto, pero tengo que empezar a buscar quiénes son los candidatos, qué van a hacer, porque en verdad que yo no sigo nada de la política y me puede importar mucho más de lo que me importa. Pero nada, para eso los tengo ustedes, para que me digan. Exacto, para eso estamos nosotros aquí en el Jueguito Torres Podcast. ¿Qué Eso es ustedes válido. creen? Mano mía, ¿qué ustedes creen del IVA? Que se vaya para el carajo. Mira, yo, por lo que yo he visto, en verdad el IVA es un buen sistema, pero el problema es que. Bueno, déjame contar. Está bien, prepara tu Hay argumento en lo países, que yo digo esto. El problema es que. Ok, mira, continúa. pero hay países europeos que lo tienen. Pero la diferencia de esos países a Puerto Rico es que el gobierno provee para esos países, hace algo para esos países. Exacto. Sin embargo, en Puerto Rico, el gobierno se echa los chavos en el bolsillo. ¿Me entiendes? Exacto, Y es un sistema. La diferencia básicamente es la administración de estos fondos. Porque ahora mismo el IBU, Exacto. mira, ni el IBU se está recaudando, ¿entiendes? Exacto. Entonces vemos estos países como, qué sé yo, como Inglaterra, España, y tú vas para allá, entonces como que, sí, o sea, los hospitales son gratis y los doctores son buenos, ¿entiendes? No ve un joto en la carretera, no es como Puerto Rico. ¿Qué tienen que decir Mira, además de eso? yo tengo aquí algo para ti, Jorge, para el podcast, con relación al IVA. Hace una semana atrás yo estaba en el carro yendo a la oficina de papá porque iba a pintar el edificio. Y pues yo siempre escucho esta estación, se llama The Buzz, es de la isla. 104.3, The Buzz. 104.3. 104.3, esa misma. Pues la cosa es que pusieron esta canción que me dio mucha risa y me llamó la atención. ¿Qué canción? Se llama Imposible Vivir Aquí. ¿De quién? Y si te fijas, ¿De quién es esa tiene canción? es como un crossword de esto, deriva. Y exactamente se dirige a Riva la canción. Que si la ¿De quién quieres es esta escuchar canción? después. ¿Qué? ¿De quién es esta canción? Se llama. La banda se llama Sancocho. Sancocho. O sea, puertorriqueña. Sancocho. Sí, una banda Ah, puertorriqueña. okay. Sanco. Sank. Y después un 8. El Ah, nombre de okay. Sancocho. Sí. Y en verdad está bastante buena la canción. Tiene un punto bastante claro la canción también. quieren escuchar después, o si se puede poner la canción aquí en el podcast, ¿verdad? Yo la busco, yo la busco. Sí, para que la gente la escuche. Yo la pongo Ya que en el outro, en el la outro. canción tiene un significado bastante claro de lo que es el IVA y cómo va a afectar. Y pues, nada, para que sepan. No, Te ustedes tienen un rato también. no tienen más temas de qué hablar ahora mismo, ustedes. Sí, yo empecé a hablar de eso al principio y hasta llamé a Osman y todo y él dijo que la mente estaba tranquilo y qué sé yo. Pero tienen para adelante ustedes. ¿Van para Pero en realidad, yo no, yo estaba este fin de semana, yo me tuve que quedar haciendo laboratorio y pues fue ayer que salí por la noche y hoy salí por el día un poquito, pero no tengo chavos para pa las justas, para gastar, para pa matarme. Porque yo también hablé Pero de la pues, noticia esta de que una mujer se murió en la justa. sí, que la de Calle, Que de exacto, Calle, un esa hospedaje de de Calley. se durmió en el dormitorio, para colmo. Como que no fue que no fue por el accidente, no fue que ella llegó sana y salva y se murió ahí. Mira qué cosa, Porque esa mujer se perdió. aparente y alegadamente, estuvo bajo los efectos de alcohol y aparentemente, las bebidas estuvieron mezcladas con alguna otra sustancia, pero todavía están en el proceso de investigación. Para buscar el forma de atraer al público. Eso posiblemente se intoxicó con los ¿Ustedes muchachos creen y ya. que eso fue algo como que para decirle al público, ah, no beban y eso? Ajá, obligado. Probablemente Porque, la justa tiene nada que ver con eso. ¿O tú mira, crees, porque justa? yo en el principio, van a verlo después cuando lo escuchen, yo primero leí la noticia del Nuevo Día. Entonces en el Nuevo Día no había mucha información. Decía, ah, esta tipa se murió en el hospedaje, bla, bla, bla. Entonces yo voy y busco. Entonces en el vocero dice, ah, que sí, está su este que ella se tomó una sustancia, qué sé yo. Y pues ahí vemos como que la influencia de información que hacen los medios, Sí, la prensa, la como prensa. ellos decían, pueden hacer que la gente se crea lo que ellos quieran que se crea la gente. Decía que había mezclado con alcohol, o sea, se había metido otra cosa además de alcohol. La noticia dice que en una bebida había una sustancia, todo mezclado con una sustancia. Ahora yo sí se metió Luffy o algo como tratando de imitar a pero pues, bendito, la verdad que Lamentaba la pena. muerte, rest in peace. Yo también tengo el nombre por aquí, pero ¿y no tienen más nada para aportar a este podcast ustedes? Bueno, tú eres el que creó el podcast. Tú supones que nos den los temas y nosotros hablemos. Espérate, Ya, pero espérate. como Aquí se habíamos estamos hace haciendo lo que yo esto, te quiero quiera. preguntar, Jorge. Te quiero preguntar cómo tú grabas las llamadas. ¿Qué? ¿Cómo tú grabas esto de la llamada? Pues una cafrería, mano. Cojo el micrófono y pongo el teléfono encima. Ah, ¿en serio? Sí, mano, porque mira, yo tenía. Estaba funcionando porque mira, yo tengo como que lo que hacíamos nosotros para grabar en ocio. Que tenía lo de. Para meterle el cable a la computadora. Entonces yo tenía un auxiliar del teléfono a la computadora. Pero no sé qué pasa, que no se escucha bien. Se escucha como que lagueando y realmente esto que estoy haciendo ahora mismo se escucha mejor. O sea, por lo menos se entiende. Espérate, es que estoy buscando la noticia aquí, hombre. Y... Mira, aquí sale hasta una foto y toda la tipa. Mira, ella se llama Yatmaris. Ella tenía hasta Twitter. No, para colmo, el último tweet de ella fue: hoy hasta las lágrimas me voy a beber. ¿En serio? Sí, no joda. Otro tweet de eso. Pues me metí en Twitter de ella. ¿Cómo tú encontraste? Haciendo investigación aquí. Porque me salió. O sea, te salió en el timeline. Me salió, no, me salió un tipo preguntando, mira, ¿qué es lo que pasó con...? Y le dio mención. Y yo, no joda. Y cuando me meto, ¿qué? Mira, pues aquí dice, según fuente oficial, la policía presume que la joven murió bajo los efectos de alcohol mezclado con otra sustancia. Eso es lo que dice el vocero. Oye, Entonces, Jorge, ¿qué pasó? ¿cómo te va por allá? ¿Cómo está Washington? Pues todo chill. Explícanos de la vida por allá. Yo quiero saber de la vida cómo es allá en Estados Unidos. Bueno, pues diferente, ¿verdad? Realmente yo he aprendido mucho sobre diferentes culturas y diferente tipo de gente aquí. ¿De verdad? Sí, bueno, porque aquí hay gente, o sea, en Puerto Rico tú no ves mucha diversidad de gente, por lo menos, ¿verdad? Aquí pues como que aquí hay gente de todos lados del mundo, ¿entiendes? Como que conoces a gente europea, africano, chino, de todos los países chinos que existen. Todo tipo de latinos, mexicanos, hay montones, ¿entiendes? Como que aprendes mucho sobre las culturas de otra gente y eso. Y realmente aprendes. Y cómo fue el frío, explícame eso. Ah, el frío, Ahora en Navidades. el frío, bueno, estaba bastante frío, ¿entiendes? O sea, este sitio aquí no es el más frío de todo Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí ha estado bastante frío, pero ahora como que ya se está poniendo más caliente. En verdad, pues sí, llueve. Sí, hace mucho frío, en verdad. Realmente, chequéate, yo tengo como que las manos las tengo rojas, ¿entiendes? Quemadas del frío. Sí, mano. Sí, no estoy acostumbrado a eso. Ajá, entonces la gente me preguntaba, mira, ¿por qué estás así? ¿Qué sé yo? Y pues, yo soy de Puerto Rico. Yo nací en Ponce, Puerto Rico, por alguna razón, ¿entiendes? Diablo, tú naciste en Ponce, cabrón. Yo Yo no nací en sabía eso. Ponce, la ciudad más caliente de todo Puerto Rico. Ajá. Nada. Pues nada, chilling. Pues lo bueno de aquí, pues aquí hay mucho trabajo. Sí. Pagan bien. Jodienda, yo llevo hace tiempo tratando de buscar trabajo acá y no hay carajo. Mano, yo también. Es más, yo solicité hasta Pond Express, yo solicité a McDonald's y en McDonald's, yo solicité en McDonald's me han cogido. Yo ¿Solicitaste solicité. ¿A qué? a BK? Solicité a BJ, no, no, no. Me faltó Mala mía, BJ, Luis, ya. continúa con tu punto. Solicité a Journey, solicité a la Mona Lisa, que está al frente de la universidad, Ajá. solicité a... Me cago en la madre, no hay jabón aquí, no puedo lavar la ropa. Solicité... Todo estaba en el carro. ¿Qué? ¿Cómo estaba en el carro? No, pues te dije que a las 7 llegaba. Okay. Solicité a Nordstrom, en el norte de Nordstrom, ¿de verdad? Yo no me imagino a ti trabajando ahí. Yo ni sé qué es la tienda, Eso yo es solo lo carísimo. critiqué y ya. Fíjate, Nordstrom es de aquí. Y eso es carísimo. O sea, es como básicamente como un JCPenney, pero todo más caro, como el doble de caro, una mierda así. Diablo, seguro es barato. No sé, es barato. Estás tirando la Jorge Torres. Todo es caro. La masotería de Jorge. Estás loco. No tiene más sentido. Venga, ¿qué fue eso de que Brian te ganó en un qué sé yo, qué carajo de macetear, qué sé yo? Mía, te Ah. ganaron en el fantasy. Pues nosotros tenemos una liga de fantasía. Entonces, pues yo estaba en la final con él y él me ganó por un punto. Y él se ganó $80. Ya, pero no era un juego de un quebrado, qué sé yo, algo así. No, porque la liga nosotros se llama el Quebrado League. La liga quebrada. Ah, okay. Y pues me ganó por un punto el cabrón. Nada. Aprovecho para felicitarlo. Si está escuchando, ¿verdad? Felicidades, Brian. Ajá. Felicidades, tienes 80 Oye, puntos. mira, vamos a hacer un fantasy league de surfing. ¿De qué? Yo tengo la cuenta de surfing. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo ¿Cómo? carajo funciona? Exactamente igual que era de O sea, Blanco, o sea, tú haces World un Surfing equipo League. con surfers profesionales. Ajá, con el World Surfing League. Tiramos Y es para lo adelante. mismo, en verdad, yo creo. Yo no tengo ninguna jugada fantasy básquet, pero no. ¿Hay una aplicación para eso? Sí. Bueno, no sé si hay esa aplicación, pero en Surf Magazine, en la computadora está. No, ¿sabes qué? Vamos a seguir decir la aplicación, está muy bonita. Mira, y Mira, pues pues, acto. yo empecé este Ahí podcast va. con la noticia de última hora que el mejor programa del mundo, Sábado Gigante, está cancelado. Sí, lo vi. Todavía, en septiembre es que se va, yo Bueno, creo. pero entiende, sus días están contados ya. Sí, pero todavía queda un poquito. Qué pena, mano. Qué Don pena, ¿verdad? Rest in Francisco, peace. un prócer de la televisión mexicana, Él o es de chileno. Miami, yo no sé. Él es chileno. ¿Él es chileno? Sí. Y que siempre en la televisión de Puerto Rico, qué carajo es eso. Loco, él no es tan... ¿Cómo? Sábado Gigante no es puertorriqueño para nada. ¿Y por qué están pequeños entonces? ¿Qué? ¿Por qué está en televisión puertorriqueña? Está en tu televisión porque Univision tiene ese programa que se llama Sábado Gigante, Por eso, lo graban en Miami. porque eso, yo no entiendo por qué carajo la televisión puertorriqueña no usa programas de aquí de Puerto Rico, siempre son que si mexicanos y que si, qué sé yo, suramericanos, pendejadas así. O de Florida, en los ejes muy cabrones, siempre tienen los estudios y las pendejadas en Florida, en vez de aquí en Puerto Rico. Bueno, yo hablé de eso en el primer podcast. El mejor programa puertorriqueño que nosotros teníamos se nos fue. Que descansen en paz, por favor. Súper exclusivo con la comedia. ¿Verdad? Porque ¿qué programas tenemos ahora mismo? Dando candela, lo sé todo. ¿Qué más? ¿Qué programa más cafre, sabes? Sunshine, que es una mierda ahora. El programa de Raymond. ¿Y qué se llama? Entre nosotras. El tiempo oro. No, no, el No, no tiempo oro está se fue bien, también. ¿verdad? No te digo, mira, estamos bajando, cada año vamos bajando el número de programas puertorriqueños. Vamos a hacer un programa nosotros. No sé lo que estamos haciendo. Sí, pero de televisión. Ah, bueno. Hay que escribir eso en el bucket list. Hay que poner eso en el bucket list. ¿Cómo era el restaurante de qué era? De tripleta. De tripleta de la barra con tripleta. Y ahora el tripleta. Vamos a compartirle a la audiencia nuestro concepto para una barra en la que también venden tripleta. Que tenemos para el futuro, ¿verdad? Como al igual que el concepto que teníamos de la banda Ocio, Bueno, pues estamos en hiatus, nos fue porque bastante bien. vamos a hacer un return. Vamos, tenemos que hacer un concierto de regreso cuando sea otra vez a Puerto Rico. Luquillo, donde todo empezó. En Luquillo, mira, para el festival del Tinglar. Luquillo para el Yo mundo, llevo papito. esto, yo llevo el demo para, yo llevo el demo a Ah, eso dijiste hace como 2 años. Lo iba a hacer. De hecho, yo llegué a ir a la estación, pero el no estaba y no, fue como de todo. Yo vengo otro día y nunca volví. Pero yo sí, llegué muy mal, la canción así, Para no se escuchaban tan bien. ustedes que no saben, Ocio fue una banda que nosotros hicimos. Nada, la pasamos cabrón. Nosotros y yo no, y Axel, pero Axel lo decía como en su vida. Yo lo voté. Verdad, lo Máxima semana. Macho. exacto. No tiene un carajo. De hecho, Le envío un saludito si está escuchando también. Diego, dime. ¿Tú todavía estás en el culo de pr.blogspot.com? Sí, ya, en verdad que no he escrito nada, pero es que lo tenía como escrito en los notes de otro teléfono cuando se me olvidó hace como 2 meses. Esto es algo desafortunado, Diego, pero yo tomé acción con eso y lamentablemente te despedí del blog. Brian no lo sabe. ¡Diablo! ¡Qué cojones! Bueno, en verdad, Brian, tengo que votarlo Carajo. también. Te doy la razón ahí, pero como el otro día me enseñó que estaba escribiendo algo, pues como que tuve un poco de esperanza de que iba a tirar algo. Pero en verdad lo tengo que votar también, fíjate. Pero nada, en serio, pues si tú tienes algo para escribirle, en verdad, si quieres te invito otra vez, pero mano. Dale, tan pronto tenga yo escrito, que lo tenga escrito y lo baje a la computadora y no lo deje en el teléfono, pues. Pero sí, Nuestro blog, el culo de gracias. pr.blogspot.com, nuestro pisado oficial de este podcast. Por favor, entren. Nuestro otro medio de comunicación que usamos para expresar nuestras ideas. Yo estoy escribiendo una historia, pero Todos estamos esperando la secuela. La secuela del culo, el condón de oro, parte 2. ¿Cuándo viene? la puse en hold porque estaba haciendo una competencia en inglés y estuve tan de tiempo en eso y pues ahora me están esperando con los laboratorios y estoy buscando tiempo para escribir. Pero ya tengo dos páginas escritas. Y pues Coming soon. esta segunda parte es más sangrienta. Interesante. Fíjate, sí, la primera parte estuvo bien entretenida, me entretuvo bastante, la primera parte estuvo Yo buena. antes yo creía que el condón de oro iba a ser como que una historia basada en la vida real, pero pues me di cuenta que ese no es el caso. Sí, bueno, lo mismo. El concepto es basado en la vida real. En tus experiencias, Pero ¿verdad? llegué. En tus experiencias, ¿verdad? Sí, una experiencia a las 4 de la mañana. No quieren mencionar eso. No queremos mencionar lo que pasó en esa experiencia. Bueno, en noveno, en Noveno. noveno, yo tenía un condón en casa. Y pues, estaba en noveno, yo decía, mira, yo no voy a chichar, ¿para qué yo necesito esto? Pues dije, tú usas la mano entonces y el condón. Te jalaste la casqueta Y con el pues, condón. desafortunadamente, Trojan, que era dorado. Era Trojan y era dorado. Uf. Y Ese es el que sale en la foto. sí, ese es el que está en la foto, exacto. Y tenía un brillante. Era lubricado, era de los que se calientan. Con Era lubricante, lubricado. tenía lubricante. Era lubricado. Yo me tuve que dar un baño después de hacer eso. Y pues era lubricante para todo el mundo, venga pegado. Para colmo eran como las 4 de la mañana. Y pues yo le eché por el inodoro y no bajaba. Ay. Y mi madre durmiendo en el cuarto y yo ahí la puñita, qué carajo voy a hacer ahora. Eventualmente bajó, pero tuve que bajar el inodoro como 5 veces. Ya no se enteró Y de eso. pues Ya no se enteró de eso. no, pero dejé el cobertito del condón en una parte del baño y ella lo vio. Uy. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿No pesa nada? No, se rió. Me dijo, ¿y qué es esto? Y yo, yo le dije que era para saber cómo era. Experimentando, ¿verdad? Bueno, sí, eso es parte de. Se parte de la vida, del proceso de crecer. Hay que conocerlo, Hay hay que experimentar, que. como yo digo siempre. Hay que experimentar de todo. Bueno, No de todo, pero. Bueno, pero ¿cómo tú vas a saber, cómo tú vas a saber de la vida si Exacto. no intentas nada? Bueno, pero hay cosas que. Hay cosas que tienen. Hay un límite. No se puede experimentar de todo. ¿Y por qué no? Tú puedes experimentar lo que tú quieras. Tú eres un individuo completamente independiente. Está bien. Si quieres experimentar heroína, está bien. Ya lo hice, ya lo hice. Búsquenlo. No, eso es algo que no se llega. Ahí, eso no se toca. Pues eso es lo que digo, que hay límites, hay límites. Uno de esos límites es experimentar con una persona del mismo sexo tuyo. Eso no, yo no quisiera experimentar porque yo no soy homosexual, Pero así que no. tú no sabes eso. Es como si tú sabes si lo eres o no, si nunca lo has experimentado. Porque me encanta el todo. Muy bien. Bueno, pues así terminamos este podcast. Dejamos con esa nota. Que viva el Toto. Rest in Que viva el peace. todo. Respete, pero hombre, que siento como que se llama la mujer esta. Rest in peace, Yamaris. Rest in peace, Sábado Gigante. Será hasta la próxima. Los dejo con la canción que me dijo Diego ahora mismo. La tiro ahora. Supone que salga ahora. Nada, sería hasta la próxima, gente. Nos vemos. Nos vemos. Mira, llegamos a 100 minutos este podcast. Tienen bastante para escuchar en el tapón. Gente, será hasta la próxima. Los quiero con cojones. Bye. Ahora voy a colgar. Te quiero. Yo también, Jorge. Cuídate. Cuídate. Nos vemos. Bye. Compatriotas, gracias por permitir dirigirme a ustedes para dialogar sobre un problema que perjudica a nuestra gente trabajadora. Es imposible vivir aquí si tienen lo político comiéndote el maíz. Es imposible vivir aquí cuando te arrancan con el tallo toda la raíz. Me espetaron el IBU, ahora me clavan con eso del IVA. Iba a ser feliz como una lombriz y ahora estoy triste como el resto del país. Me espetaron el IBU, ahora me clavan con eso del IVA. Esto está peor que de la cabra el macho. Esto está peor que el inglés del Gobernacho. Es imposible vivir aquí si tienen lo político comiéndote el maíz. Es imposible vivir aquí cuando te arrancan con el tallo toda la raíz. Iba pa'l cine, iba a hacer compra, iba con mi novia pero ya sacó la trompa. Esto está que...